Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia, aquí como siempre en radioesperantia.com, nuestro rincón dedicado a la cultura, al espectáculo, a la creación, a la música, al cine, a la filosofía, en una palabra, pues el mundo cultural con mayúsculas. Ya sabes que estamos en radioesperantia.com y desde la realización y presentación quiero enviarte un saludo. Ya sabes que yo soy Fran J. Saavedra. Y hoy pues volvemos a la literatura, después de hablar de música, hablar de cine, con los amigos que nos han acompañado. Y volvemos al mundo de la literatura, que ya sabes que es algo que nos encanta. Y me llamó mucho la atención una creadora, que me la encontré en las redes sociales y digo, pues mira, por lo que va comentando, seguro que tiene una entrevista fantástica. Y como yo soy muy osado, pues digo, le voy a preguntar a ver si le interesa venirse aquí a Radio Esperantia. Me dijo que sí, y aquí estamos con ella. Así que sin perder un instante, pues saludamos a la amiga Ada de Gol, que ella es escritora, no solamente de libros, sino también de guiones, y más o menos lleva escribiendo, por lo que me ha comentado, prácticamente desde que tenía uso de razón. Así que sin perder un instante, te damos la bienvenida, Ada. Es un verdadero placer para nosotros contar con tu presencia, y nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Fran. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Encantadísima de estar aquí. Pues nada, tal como comentaba, la pregunta que te hice al principio, que prácticamente llevas toda la vida escribiendo, ¿no? Desde que tienes uso de razón, ¿no, Ada? Pues exactamente. Desde que tengo uso de razón, así de claro. Bueno, yo tenía 16, 17 años cuando empecé a escribir cuentos. Sí. La verdad es que recuerdo que siempre destacaba en las redacciones y los profesores siempre me ponían un poquito de ejemplo a seguir, que eso era bueno y era malo también, porque bueno, eso también despierta una serie de celillos entre los niños y tal. Claro, es lo que suele ocurrir, sí, sí. Pero bueno, lo llevaba bastante bien y tuve muy buenos compañeros, o sea que entendieron perfectamente y desde entonces pues aquí estoy, escribiendo sin parar. ¿Y por qué has elegido especializarte en este género quizá un poco complicado de fantasía, terror, ficción, que quizá para definir este estilo de literatura o este género, pues habría que lo conocerá todo el mundo, pues el Festival Fantástico de Sitges, ¿no? Ahí te encuadrarías tú perfectamente, estarás como un pez en el agua, ¿no, Ada? Pues sí, de hecho, presentamos en el año 2013 The Other Side, y es un cortometraje de estilo gótico, clásico, muy chulo, es precioso, y ganamos el Fantastic de aquel año. ¡Qué bien! Y bueno, salió algo, una joya impresionante cinematográfica. Es un cortometraje en el que todo es virtual, menos los personajes, los protagonistas y varios objetos que aparecen en el cortometraje. Todo lo demás es virtual y ya te digo que quedó una joya impresionante de lo que es el mundo audiovisual. ¿Y cómo te sueles inspirar para este tipo de relatos? Porque lógicamente pues es mundo de fantasía, mundo de terror, que normalmente y afortunadamente, no lo tenemos en el mundo cotidiano, lo que vemos a diario, ¿no? ¿Cómo te ambientas, cómo te ayudas de alguna forma a componer? Pues mira, lo que sí que tengo que decir es que yo soy una persona muy miedosa. Me escudo en mis propios miedos. De hecho, mis propios miedos son esa inspiración que yo necesito para crear mis historias. Entro como una especie de catarsis con estas emociones y estos bueno, estas sensaciones que tengo a la hora de escribir. Y bueno, también me ambiento mucho, pues me gusta escribir con oscuridad, con penumbra, mejor, más que con oscuridad, con penumbra y con una buena música acorde a lo que estoy escribiendo. Y bueno, poco a poco pues se va creando la magia, ¿no? Entonces la inspiración te llega prácticamente de tu mundo interior, digamos, ¿no? Totalmente, sí. Podría decir, tus miedos, tus angustias. Bueno, no, son miedos, pero no siempre son miedos, porque también son, bueno, yo tengo una imaginación muy rica, un mundo interior también muy rico y tal, pero no siempre son mis miedos, sino siempre, pues son aquellas historias que a mí me han gustado desde siempre, desde pequeña, y me gusta experimentar con ellas y me gusta escribirlas tal como me vienen de... del alma, o sea, es como una especie de reflejo de mi alma. Y como hemos coincidido pues estos días, pues no he podido entrevistarte antes porque no tenemos máquina del tiempo todavía en radioesperantia.com. Estamos pidiéndola a la producción, pero como no la tenemos, pues no podemos hacerte una entrevista antes cuando publicaste el último libro, que fue pues aproximadamente el último trimestre del 2022, ¿no, Ada? Exacto, fue, creo que si mal no recuerdo, fue en octubre del año pasado, del 2022. Pues como no tenemos máquina del tiempo, aprovechamos y cuéntanos un poco cómo es el libro, qué tal está funcionando, porque lleva casi 6 meses, un poco lo que tu percepción. Pues mira, el libro se titula La maldición de la oscura. Es una historia llena de giros, de registros y géneros literarios que envuelven a la protagonista, que es una oscura, que intenta encontrar su lugar. Este es un libro ilustrado por mí también, porque aparte de escribir, me gusta mucho dibujar. Y bueno, para mí es un diamante este libro, porque precisamente es el primer libro que yo escribí. Lo tenía escondidito en un cajón. Este último año pasado, pues lo comenté con mi editora, le dije, ¿qué te parece si publico este libro y lo ilustro y tal? Y bueno, quedó encantada y me comentó que adelante. Y nada, Isabel Montes, que es mi editora, a la que quiero muchísimo, pues me alentó a hacer este proyecto realidad. Fantástico, pero tenías ya otros libros publicados, ¿no? Sí, por supuesto. Yo, bueno, de hecho, la primera biología que escribí hace muchos años también, pero publicada desde hace 4 años, es la biología de Snoqvayre. El primer libro se titula Aquellas oscuras tierras de Snoqvayre. La segunda parte es La batalla de los tracos de Haminui. Sí. Esto es una historia oscura, llena de giros fantásticos también, donde un viejo narra historias junto a una llama, junto a su llama, su hogar, que nunca, nunca jamás ha de apagarse, porque esconde un secreto muy importante que dará pie a lo que es la historia, vaya. Te iba a preguntar, ¿llama fuego o llama animal? Pero al apagarse, no, perdón, junto apagarse. A su llama de fuego. Sí, porque como has dicho, apagarse, las llamas no se apagan. O sea, entonces ya, te lo voy a preguntar, pero que al principio lo relacioné con llama animal, no sé por qué. No. Es su llama junto a su chimenea, su fuego. Sí, perfectamente. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y dónde se pueden encontrar tus libros? Supongo que en Amazon o ahí tienes algún otro... Mira, bajo demanda se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo. Puedes encontrarlo desde el... Bueno, en todas las librerías. Amazon incluido, exacto. Pero también están sobre todo en la librería de Angels Fortune Editions, que es la editorial con la que publico mis libros. Sí. Y ya te digo, están en, bueno, desde Fnac hasta Corte Inglés, hasta la Casa del Libro y bajo demanda, pues en cualquier librería de todo el mundo. Las librerías son a nivel mundial, o sea que se puede encontrar a día de hoy en cualquier lugar. Y tu experiencia, ya que has entrado desde hace ya unos cuantos años en el mundo editorial, ¿Es lo que te esperabas? ¿Es algo menos de lo que te esperabas o más de lo que te esperabas? Pues mira, yo cuando era mucho más joven, porque ahora ya han pasado muchos años desde que empecé a atravesar el tema, el camino este editorial, de las editoriales, lo veía bastante duro. Pero desde que encontré a Isabel Montes y a Angels Fortune Editions, veo que la magia existe, que he encontrado una editorial como la copa de un pino. No, no es por desmerecer a las otras, ni mucho menos, porque trabajé con otras editoriales anteriormente a esta, Sí. pero estoy tan contenta y tan satisfecha del resultado que bueno, solamente puedo, pues eso, vanagloriarlos y admirarlos en todo su esplendor, porque ha sido, ya te digo, no ha sido un camino muy fácil, puesto que al principio me costó mucho publicar, Sí. pero bueno, al final pues lo conseguí Y ha y merecido la pena, ¿no? ha merecido totalmente la pena, por supuesto. Sí. Ahora estás preparando alguna cosilla, porque claro, yo cuando me estabas comentando el libro que habías publicado y la trilogía, digo, esta mujer, como es guionista además, pues ya habrá tenido su visión como guionista a la hora de plasmar en papel lo que es literatura pura y dura, ¿no? ¿Me equivoco o no, Ana? Bueno, lo que a mí me encanta hacer es adaptar mis historias a guión cinematográfico. De hecho, estoy colaborando con Moviebooks, que es la agencia de representación y adaptación de Agnès Fortún, del grupo Sí. Agnès Fortún. Estoy trabajando y colaborando con ellos precisamente para ayudar a otros autores a adaptar sus obras a guión. Sí. Y bueno, no, o sea, me refiero a que no solamente me dedico a adaptar las mías, sino que ayudo también al resto de autores a plasmar también sus historias a nivel cinematográfico. Porque esto es una aventura, Desde luego. es lo más grande, a mí me encanta, de verdad. El texto, desde luego, lo que es el texto literario, no, nada tiene que ver con el texto de guión, pero es tan mágico escribir con música y con melodía el texto de un libro como luego plasmarlo a nivel visual. No, ya te digo que son lenguajes diferentes, pero son los dos igual de mágicos y de sugerentes. Desde luego. ¿Y qué te iba a decir? ¿Estás preparando ahora algún texto, algún guión, algo concreto en el que estés ahora mismo lo tengas entre manos? Pues ahora creativamente mío no tengo nada, o sea, no estoy preparando nada, estoy ayudando a otros autores a que hagan sus adaptaciones y tal. Pero bueno, te digo yo que en breve, es que se me tiran muchísimas cosas, ahora también me pongo a estudiar, o sea, tampoco tengo mucha cabeza para ponerme a crear. Pero Exactamente. bueno, no te digo que no, porque mi cabeza es que tampoco para, o sea, Ya, que sea. soy El un proceso. poquillo inquieto en ese aspecto. Mi fantasía no cesa nunca. Exacto, está en proceso de inspiración y materialización de esa inspiración. ¿Qué te Eso. iba a decir? Pues vamos con esa serie de cuestiones que le preguntamos a todos los escritores y que cada vez pues tiene más adeptos que nos preguntan, oye, ¿por qué no le pregunta esto y tal? Y muy bien, y entonces vamos incorporándolo todo. Lo primero, ¿cuál es la ubicación que eliges para escribir o en la que te encuentras más a gusto? ¿Alguna habitación? ¿Algún software? ¿Algún tipo de luz? ¿Algún tipo de música? ¿Cuál es tu ideal punto de encuentro para ponerte a escribir? ¿Música, luz, día-noche, etcétera, etcétera? ¿Tu ubicación? Vamos. Pues, Fran, mira, es curioso porque siendo de día me gusta estar en penumbra, bajar las persianas y ponerme mi flexo para poder dar rienda a mi imaginación. Sí. Ya te digo, me da igual que sea día, que sea tarde, que sea noche. Yo bajo mis persianas, pongo mi música, sobre todo necesito crear atmósfera. Sí. Necesito penumbra para poderme inspirar. Y por qué no, pues algún ruido, algún sonido nocturno, por ejemplo, como un lobo aullando o como una tormenta, una lluvia torrencial. Depende de lo que esté escribiendo, claro, porque si estoy trabajando en exteriores, ¿vale? Sí, En un sí. campo a través o en un bosque a través, pues sí. Pero si estoy trabajando en una casa, pues por ejemplo, me gusta ponerme sonidos de fuego, de hoguera, de llamas, ¿vale? Sí. Para poderme inspirar. Y el software Word, ¿no? Típico, ¿no? Sí, totalmente, el Word. Ya nos has comentado que eliges indistintamente día-noche, pero que te gusta penumbra. Y una cuestión, ya te digo que me han dado todo tipo de respuestas. Si cuando inicias un relato, de lo que sea, si lo quieres tener todo ya estructurado antes de ponerte a escribir, digamos, el texto puro y duro, o te gusta tener libertad para improvisar prácticamente de principio a fin. Pues me gusta muchísimo improvisar. No me gusta tener una guía, igual que a la hora de escribir guión. Utilizo la escaleta de secuencias para, pues, precisamente para guiarme en el camino de lo que es la película. A la hora de escribir mi historia, pero a nivel literario, o sea, el relato o el libro que esté escribiendo, me gusta improvisar mucho. Me gusta, pues, pues esto, abrir puertas y ver lo que hay al otro lado. Si lo que hay al otro lado me interesa, pues entro Bastante. y sigo el camino. Si no me interesa, porque a lo mejor me da miedo Claro, o sí. no sé, o no me sugiere confianza. No sé, es un poco extraño, ¿vale? Es una manera, no sé, muy extraña quizás de escribir, ¿no? De inspirarse, pero yo voy abriendo puertas. Y si me interesa, pues entro y sigo el camino. Si no, cierro esa puerta y cojo otra de ellas y la abro y voy indagando a ver qué es lo que me encuentro. Fantástico. Y sobre esta lacra que tenemos todos los autores de la piratería, que para muchos es un verdadero drama, para otros no tanto, bien me encuentro con respuestas de todo tipo. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Te piratean mucho? ¿No te piratean? ¿Te da igual? ¿Cómo lo llevas? Cuéntanos. Hombre, yo soy partidaria de que el libro es una parte muy artesana con respecto al escritor. Me refiero a que el escritor se ha de ganar la vida, entre comillas, escribiendo y parte de eso, pues, conlleva, pues, que la gente compre esos libros, no que los piratee. Yo, de hecho, tengo amigos que piratean libros pero desde luego no es que esté ni a favor ni esté en contra, pero simplemente, pues, comentar, pues, que el libro es algo que ha salido de la mente de un autor, lo va a valorar o sea, ese lector lo va a valorar ese autor de igual manera que si lo compra como si lo piratea. Pero yo creo que por respeto, ¿no? Hablamos ya del tema respeto hacia ese trabajo, hacia ese tesón de ese escritor que se ha pasado la vida escribiendo ese libro, quizás no la vida, pero a lo mejor unos meses, unos años, Sí. pues que creo que merecería la pena ponerse en el lugar, en el pellejo de esa persona y bueno, comprar un libro que tampoco es tan caro, ¿no? Claro, y compensar de alguna forma su esfuerzo, ¿no? Exacto. Si nos ha gustado algo, pues qué Sí, mejor. porque yo, ya te digo, yo soy escritora, pero también soy lectora y a mí me gusta ayudar a mis compañeros. Y yo, de hecho, yo compro sus libros. Yo no los pirateo, yo los compro. Me gusta además el tacto, o sea, lo que es el libro tradicional, el de papel, me encanta y el olor, que es maravilloso. Una sensación fantástica, de Es verdad. una Yo sensación, también sí, una sensación. la considero una sensación que es, no sé, inigualable, de verdad. El coger un libro nuevo o leerlo, darle las hojas, el paso. Aunque también leo libros Sonido de pasar las hojas, no sé, electrónicos, el exactamente. tacto, no sé. Y al menos es mi visión, ¿no? De lo que me acabas de preguntar. Hay un debate que ha surgido en las últimas entrevistas sobre si escribe igual un autor que deba apostarlo todo por su última novela porque vive de la literatura, y si crees que escribe igual, pues alguien que lo tiene como hobby, un arquitecto, un fontanero, un albañil, que su hobby es escribir, o un periodista, o lo que sea. O una administrativa como yo, por ejemplo. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿crees que se escribe de igual, con la misma intensidad, o yo creo que, o no tienes que notarla, o no se nota? Yo creo que el escritor que está forzado a entregar una obra en un cierto periodo de tiempo está, pues eso, precisamente está forzado, y no, y la historia a lo mejor no fluye tanto como si no tuvieses esa sensación de ahogo, ¿vale? Para tener terminada la obra para cuando te han contratado, ¿vale? Yo creo que, bueno, yo por ejemplo, ya te digo, me dedico pues a trabajar en una oficina, y tengo poco tiempo libre, pero yo creo que en ese poquito de tiempo libre que tengo, todo fluye. Tengo poco tiempo, ya te digo, pero bueno, es intenso, es poco, pero es intenso. Y creo que bueno, que es más fácil trabajar sin presión, sí, que con presión, efectivamente. O sea, pero se nota a la hora de comprar un libro, se nota en la intensidad de uno y de otro, ¿no? ¿Lo notas tú? No, no, no se nota. Yo creo que no, eso hasta a ese nivel tampoco es que se noten, ni mucho menos. Además, hay escritores buenísimos que se dedican a ello y viven de esto. Sí. Pero bueno, también los hay que no sé, bueno, que no se dedican profesionalmente a esto y escriben genial igualmente. O sea que no creo que a esos niveles sí, se pueda. Exactamente. Otra cosa, te lo voy a preguntar porque ha salido, hoy he leído la noticia. Dime. Que es, digamos, un enemigo que tenemos ahí en lontananza, que es la inteligencia artificial. Los creadores, evidentemente, pues vamos creando, pero si llega un ente, en este caso la inteligencia artificial, que te puede sustituir en muchos casos, pues vamos a hablar de ello. Entonces, la noticia que acabo de leer, no sé dónde la leí, no es un medio español. Era una noticia que estaba fechada en Estados Unidos, y es que los tribunales de justicia han rechazado a alguien que quería inscribir una obra a nombre de una inteligencia artificial. Entonces la justicia americana, no sé qué, en qué instancia, pues dijo que no se podía adjudicar la autoría a una inteligencia artificial, que tenía que ser una persona. O sea que de momento la justicia nos va dando razón a los humanos. Pero bueno, me estoy dando cuenta que la irrupción de la inteligencia artificial cada vez va a más. Por ejemplo, te puedo contar, en una serie en la que estamos trabajando nosotros, estamos haciendo el casting. Pero antes de hacer el casting, una inteligencia artificial rama imágenes, le pusimos los atributos de todos los personajes. Y entonces en el dossier están las caras de todos los personajes, muy bien hechas. Incluso una productora me dice, Fran, pero es que esto es perjudicial para nosotros, porque si saca personajes tan guapos, ¿dónde los vamos a encontrar en la vida real? Que es una pasada, de verdad. Entonces te pregunto, ¿qué opinas de la inteligencia artificial? ¿Si nos va a ayudar, nos va a perjudicar, va a haber que convivir con ella, o cómo te lo montas con la inteligencia artificial? Pues, ¿sabes? Yo creo que vamos a tener que, afortunadamente, quizás, convivir con ella, porque estamos atravesando unos tiempos muy modernos y muy tecnológicos, pero bueno, el ser humano es el que prima. Si no fuera por el ser humano, pues la inteligencia artificial tampoco existiría. Entonces, yo creo que las personas somos realmente muy importantes en los trabajos a todos los niveles, y bueno, yo creo que la inteligencia artificial debe de evolucionar con los tiempos en los que estamos y cada vez evolucionará mucho más, pero no hasta el punto de anular al ser humano, a las personas. O sea, lo primero somos nosotros. Es lo que opino, ¿eh? No sé si estoy diciendo algo extraño, pero ¿y si se pudiese compaginar inteligencia artificial con personas? O sea, equilibrar un poquito, ¿no? Sí. Eso sería lo ideal. Poder convivir de forma amigable. Exacto. Con otros, que no nos perjudique mucho, pero claro, a la velocidad que va esto, pues fíjate, en imágenes, ya por ejemplo, lo que se me ocurre, ya le están quitando trabajo a dibujantes, porque es que te saca unos dibujos, de lo que te comento, sí, que son casi fotos. Pero es que eso es una pena, porque ya te digo, hay mucho artista, ya te digo, en todos los niveles, no solamente a nivel artístico, sino a todos los niveles. Las personas pues tienen sus profesiones y que queden a un lado por la inteligencia artificial, pues me parece un poco, no sé. De ciencia ficción, ¿no? Pues sí, exacto. Bueno, confiemos en que no va a haber un paso tan brutal como que nos quite el trabajo así de un plumazo a los creadores, que seguiremos creando. Y además, bajo mi punto de vista, la inteligencia artificial está bien para algunas cosas, pero a la hora de crear personajes, de escribir psicológicamente un personaje, trabajarlo psicológicamente, trabajar sentimientos, incluso trabajar tramas, deja bastante que desear. Porque yo he estado probando y yo creo que de momento podemos estar tranquilos. A la hora de, por ejemplo, una sinopsis, te la hace muy de aquella manera, pero que no está nada mal. Pero a la hora de ya profundizar, eso es ya harina de otro costal, ¿sabes? Que le costará bastante, bastante, porque ya es jugar con sentimientos, jugar con atributos ya psicológicos que la inteligencia artificial a día de hoy todavía creo que no está capacitada. Pues ha sido un verdadero placer estar aquí compartiendo este tiempo. Se nos ha pasado volando, ya ves, ¿eh? Charlando. Sí, yo encantadísima de estar aquí contigo. He aprendido un montón de cosas de ti. ¿Y qué te iba a decir? En el post que escribimos en Radio Esperantia ya pondremos los enlaces a tu página, a la página de Amazon, a donde pueden adquirir tus libros, a todo lo que facilite pues encontrarte bien en las redes, en Amazon, etcétera, etcétera. Lo que te digo, que como eres una persona muy prolífica, seguramente pues ya en nada nos estarás comentando ya tu nueva creación. En ese momento, si quieres, pues podemos charlar de nuevo. Perfecto. Otra charlita de este tipo, ¿te parece? Me parece genial, estupendo, yo encantadísima. Pues fantástico, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y a vosotros. Nada, encantadísimo, Ada, ¿de acuerdo? Igualmente, un saludo. Bien, y nosotros pues despedimos a la amiga Ada de Gold. Ya sabes que vamos a facilitarte todos los enlaces en el post para que no tengas ningún problema para acudir a Amazon, a su página, sus redes sociales, etcétera. O sea que por eso no te preocupes. Y despedimos la sección de la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Como te decimos siempre, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Pues nada, encantadísimos. Y como te decimos de vez en cuando, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio.